Contacto con Valeria Azurd, jugadora y capitana de Deportivo Carro Quemado. Buenos días, Valeria, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a usted por la comunicación. Valeria, bueno, creo que esto nos molesta, nos enoja y nos preocupa. ¿Realmente es así que dijeron no empiecen porque tenemos que cuidar la cancha para los jugadores varones de primera? ¿Cómo fue el tema? ¿Qué pasó? Sí, en realidad fue así el día sábado, el comunicado que larga la Comisión Directiva de la Liga Cultural de Fútbol, suspendiendo en su totalidad al fútbol femenino y a los juveniles sub-20, porque ellos querían preservar el estado del campo de juego para los de primera división de masculino. Mira vos. Ese fue, vendría a ser la nota que largó la liga. Bien, y a partir de ahí, ustedes dijeron, sí, no hay problema, bárbaro, está todo bien. No, a partir de eso, entre nosotras surgió el enojo, el malestar, mucha bronca, que después tomamos la decisión de poder armar un grupo de capitanas de cada uno de los equipos y poder llegar a algo con respecto a esto, que nos sentimos como que nos tomaron el pelo, como una burla, como discriminación, porque a la presentación de todo este torneo femenino éramos algo histórico, que iba a ser el día 5. Y sí, pero esto fue anunciado en todos lados, era lo que todos estábamos esperando. Sí. Y ya veníamos postergando y bueno, surge esto el día sábado y fue algo de que como que dijimos, bueno, basta, porque solamente es reclamar eso, igualdad, respeto. Porque, por ejemplo, en este caso, sin tener en contra de nada con respecto al fútbol masculino, porque en esto no estamos dirigiendo a las iniciativas o las decisiones que toma la liga. Pero ¿por qué el fútbol de primera división masculina sí y nosotras no? Esa es la gran pregunta nuestra. Valeria, ¿habrá una cuestión, genera más ganancia los partidos de los hombres que las mujeres? ¿Será por una cuestión económica? Yo no sé si será por una cuestión económica. He leído igual, después de esta nota, de esto que surgió desde el grupo de capitanas, por ahí algunos comentarios que tenían que ver, hablaban con eso. Pero yo lo que voy, que si no se nos dan la oportunidad, si no probamos, ¿cómo vamos a poder opinar y saber si es algo que tiene que ver con lo administrativo o no? Porque por ahí, ¿quién dice, no? Que el fútbol femenino va más allá de una entrada o de algo administrativo. Porque quieras o no, pienso que el fútbol femenino lleva mucho más gente. Porque estamos hablando de que la mayoría somos mamás. Sí, no, siempre. Y por supuesto, va toda la familia sin lugar a dudas. Exacto. Pero bueno, si no se nos da esa oportunidad y seguimos como diciendo, dejando un poquito de lado o no tenernos la importancia que nos merecemos, porque solamente pedimos jugar, solamente queremos hacer lo que nos gusta, lo que amamos, y aparte, la mayoría somos mujeres ya de 35 años para arriba, que la venimos luchando y que esperamos tanto esto, como algo histórico, como ellos lo afirmaron, que por una caída de agua nos suspendan y aparte por darle la prioridad a primera división del fútbol masculino. La verdad que es En estos tiempos, fundamentalmente llamativo, porque no sé a quién se le puede haber ocurrido que esto iba a pasar desapercibido o que nadie iba a decir nada, ¿no? Claro, ese es el problema. O quizás porque también estamos hablando de los juveniles de sub-20 y yo veo que nadie tampoco reclama eso, porque los pibes de última tienen también el mismo derecho. Sí, sí, bueno, quizás por supuesto, pero a ver, seamos todos iguales para los derechos. Claro, exactamente. Por ahí lo dicen, no, porque en realidad se plantea que Reserva no juegue para no estropear el campo de juego para que Primera División pueda jugar. A ver, somos todos iguales. Los pibes también podrían haber jugado. Aparte, las canchas, por ejemplo, en nuestro caso, que hacíamos de local en la localidad de Carro Quemado, recibiendo a All Boys, nuestra cancha estaba en perfectas condiciones. Y asimismo hemos recibido fotos de otras canchas que estaban con charcos de agua, se veía, y sin embargo fueron utilizadas el día de ayer por Primera División del masculino. Entonces, también viene mucha impotencia y decir, ¿por qué los demás sí y nosotras no? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué para promocionarnos? ¿Por qué por frente, cara a cara? Porque yo también fui partícipe de esa reunión y para representar a mi equipo y a mi localidad y decirnos tantas cosas que yo en particular, yo me emocionaba porque digo, bueno, la verdad que ellos ven el esfuerzo y las ganas y la espera que estábamos todas ahí con esa ansiedad, esa alegría, decíamos esto va a ser una fiesta, tanto esperarlo, y que de así, de horas, nos digan no. Ustedes no, pero los otros sí. Entonces, de ahí viene nuestra impotencia y de poder juntarnos y apoyarnos entre todas y decir, hagamos algo y que se nos escuche y que bueno, a ver, alguna respuesta, algún perdón, algo más claro. A todo esto, digamos, pasó esto y la Liga Cultural no nada. No salió, no una hemos disculpa, tenido una respuesta de nada. Mirá que es más, nosotros lo hicimos tan público que hasta también se etiquetó a la página que tenemos, que hay del fútbol femenino, pero no, respuesta de nada. Sí, agradecer a mucha gente. La verdad que esto tuvo, se fue, ¿cómo te puedo decir? Como que se fue de un lado para otro informando de lo que había pasado acá en La Pampa y la verdad tuvimos mucho apoyo de mucha gente, así sean jugadoras de Boca, de River, la verdad que agradecer a todos, en mi caso en particular, bueno, al presidente del club, a nuestro intendente que también apoyando, porque creo que también se ponen en nuestro lugar y porque también sienten que podríamos haber jugado tal cual como jugó Primera División del masculino. Bien, por ahora, digamos, agruparse, abroquelarse y hacer el reclamo correspondiente. Sí, es como lo que expresamos en nuestra nota. Para, no sé, para que esto no vuelva a suceder, porque lo único que pedimos es jugar y que sea igualitario y que ya basta de que somos o no somos de Primera División, porque así se nos convocó, así fue la presentación de todo esto, como jugadoras de Primera División. No, es que, a ver, como te decía recién, a esta posibilidad, a este inicio, lo hemos estado hablando y difundiendo en todos los medios porque realmente lo tomamos todo como un hecho histórico y justamente como diciendo, bueno, estamos saliendo adelante ya. Es un gran paso. Pero claro, por eso sorprendió. Sorprendió esto, yo realmente decía no, acá falta algún dato, esto no puede ser para preservar el estado del campo para los varones de primera, tiene que haber otra cosa, porque me parecía realmente ilógico, pero bueno, evidentemente sí, es así. Yo pienso que se podría haber solucionado también de otra manera, ¿por qué suspenderlo de una? Y aparte de suspenderlo, para las mujeres y los chicos juveniles sub-20, para preservar el estado del campo de juego para la primera división. Había canchas que se podían haber jugado o buscarle la vuelta y no llegar a esto, porque nosotros el tanto esperar terminó siendo angustiante, amargado, toda una noche charlándolo, hablando de la decisión que íbamos a tomar, de cómo poder defendernos, de que nos escuchen también. Fue muy duro. Sí, las adhesiones están llegando por parte de mujeres, por parte de organizaciones y del Estado. Esperemos que se pueda hacer algo. De todas maneras, quiero hacer referencia al comunicado que lleva la firma de Agostina Aguirre, capitana del Deportivo McAllister, de Laura Domínguez, capitana de Pampa Fútbol, Florencia Cabral, capitana del Club Guardia del Monte, Antonella Chico, de All Boys, María Alejandra Vera, de Belgrano, Débora Di Giorgio, de Club Centro Oeste, la tuya, por supuesto, de Carro Quemado, Olga Ulloa, de Club Sarmiento, y Lorena Liberti Peralta, de Club Atlético Santa Rosa, en esta nota, en este comunicado, donde, además, déjame agregar, Valeria, que aquellos que quieran adherir a estas mujeres del deporte que tanto las esperamos este fin de semana y nos tuvimos que quedar con las ganas, pueden escribir a futbolfemeninocapitanas@gmail.com. ¿Está bien? ¿Ese es Así el...? Es. Sí, ese es el mail. Bien. Valeria, yo creo que alguien va a hacer algún tipo de presentación, supongo que, o quiero esperar que alguien de la Liga Cultural se haga cargo, pida las disculpas, fundamentalmente como corresponde. No quiero pensar que la Liga Cultural realmente está todavía en la Edad Media, o que son misóginos, o no quiero pensar esas cosas. Quiero pensar que es gente evolucionada, pero bueno. Exactamente. En fin, me parece que alguien tiene que asesorar a esos muchachos y empezar por la disculpa. Sí. Y de ahí sentarse con ustedes a diagramar cómo hacemos este campeonato y asegurar. Es que, bueno, estaba todo diagramado, palabras bellísimas que ya te digo, a mí me llegaron en lo particular porque estuve en la reunión, en la presentación, en el sorteo, y la verdad que se me llenaban los ojos de lágrimas porque a escucharlos decir que valoraban y muchas cosas lindas, porque uno como mamá sabe del esfuerzo que es todo esto, de lo que nos cuesta, y decir, esperar tantos años y decir, bueno, se nos dio, y yo te hablo de mi edad con 39 años ya, y que vos decís, será mi último año, mi primero y último año para disfrutar de esto, claro. Mi gran sueño es jugar fútbol de 11, y que estas cosas lleguen a esto, al malestar, al revolucionarse tanto, el de pedir derechos por igualdad, entonces cuesta y duele muchísimo. Quizás no sé cómo lo tomarán los demás, pero yo te hablo de mi punto de vista como futbolera, mamá de 3 hijos, ya mujer grande, entonces cuesta muchísimo estos atrasos y estas, no sé cómo decir, piedras que se nos ponen. Nos siguen poniendo en el camino. Pensé que estaba todo más avanzado y con las cosas mucho más claras, pero bueno, tenemos estos inconvenientes y mientras podamos y tengamos apoyo, vamos a seguir para adelante con la lucha de que se nos dé y de que sea igualitario para todos. Hay que seguir trabajando y luchando, que se queden tranquilos, que no se van a callar. Exactamente. Valeria, bueno, muchísimas gracias y espero en las próximas horas tener buenas novedades. Muchas gracias. Ojalá y un abrazo enorme para así todas. Sea. Gracias a ustedes por comunicarnos, por el apoyo Y bueno, y gracias por darme la oportunidad de poder informar y manifestar lo que está pasando con respecto al fútbol femenino. Un saludo grande a todas, todas en general. Hasta la próxima. Gracias. Valeria Sugur, jugadora, capitana del Deportivo Carro Quemado, y esta situación realmente que bueno, que nos llamó la atención, que nos quedamos todos helados. Yo, honestamente, aparte, una excusa de preservar un campo de juego, es como, chicos, podrían haber pensado algo mejor. ¿Qué querés que te diga? A no